Si quieres mi corazón, con él te puedes quedar. Es insaciable y sensual y caprichoso a la vez. Y llegó con mucho sabor.